Radio Universidad Veracruzana presenta a la organización sinfónica más antigua de nuestro país. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Grandes obras. Grandes autores. Excelentes solistas y directores en vivo desde el Centro Cultural Tacna de la Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Xalapa desde Tlacna, Centro Cultural, a través de Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM. Saludamos también a la gente que nos escucha a través de internet en www.v.mx/radio/transmisión. También a la gente que nos escucha a través de la aplicación. Les recordamos que la pueden descargar de forma gratuita en cualquier dispositivo móvil. Le saluda Antulio García desde Tlacna, Centro Cultural. Esta noche, a nombre del maestro Francisco Aragón, a quien le mandamos un saludo y seguramente ya se encontrará con nosotros dentro de 8 días en las instalaciones de Radio V en Tlacna. Reciba un saludo a nombre de Benjamín Castro, Alan Vallejo, en Clavijero número 24, en la sede de Radio Universidad, al maestro Ernesto Colinot y Joel Bonilla en los controles. Les saludamos, reciba usted también un saludo de parte de todos, de todo el equipo que conforma esta transmisión de la Orquesta Sinfónica de Xalapa en Radio Universidad Veracruzana. Y el día de hoy, la noche de hoy, este viernes 27 de septiembre de 2019, le estaremos presentando un concierto para tuba, un concierto peculiar, la manera en cómo lo ha presentado en esta ocasión la producción de la Orquesta Sinfónica de Xalapa, quien, bueno, tendrá director invitado el día de hoy. Y se encuentra el maestro Juan Carlos Lomónaco ya en las instalaciones, el recinto sede de la orquesta. ¿Quién será el director invitado de esta noche? Y les doy el número de contacto. Recuerde que nos puede mandar un mensaje de texto y un mensaje vía WhatsApp al 2281-040477, 2281-040477, a su entera disposición para que nos acompañe esta noche en la transmisión de nuestra orquesta a través de Radio Universidad Veracruzana. También pónganse en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook y en Twitter nos encuentra como Radio V. Ahí pues los métodos de contacto para que usted se comunique con nosotros esta noche de viernes, noche de Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y como le comentaba, el día de hoy, un director invitado, Juan Carlos Lomónaco, quien es director titular de la Orquesta Sinfónica de Yucatán desde el 2009. El maestro se graduó en el Curtis Institute of Music de Filadelfia, donde estudió dirección de orquesta con Otto Werner Müller. Asimismo, realizó estudios en la Pierre Monteau School de Montreal, en Canadá. A los 23 años, debutó con la Orquesta Sinfónica Nacional de México y desde entonces ha dirigido más de 50 orquestas en países como Estados Unidos, Canadá, Venezuela, Perú, Ecuador, Colombia, España, Portugal, Italia, en Serbia, en Montenegro, en Macedonia, en Bulgaria, en Polonia y de igual forma en Rusia y Kazajistán. Entre las orquestas que ha dirigido destacan orquestas y coros nacionales de España, la Orquesta Simón Bolívar de Venezuela, esta orquesta emblemática para América Latina, de igual forma la Sinfónica Nacional de Perú, Ópera y Ballet de Bellas Artes de México. También ha estado con nosotros en la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre muchas otras orquestas en el país y a lo largo del mundo. Ha sido director titular de las Orquestas Sinfónica Carlos Chávez del Instituto Politécnico Nacional, del Conservatorio Nacional de Música, así como director y fundador del México Philadelphia Ensemble y del Ensamble Iberoamericano. En México dirige frecuentemente las orquestas más importantes del país. Su extenso repertorio y versatilidad abarca desde ópera hasta música contemporánea. Ha participado en los festivales internacionales de San Lorenzo, en el Escorial de Música Contemporánea de Treviso y de Gaia, Portugal, así como el Cervantino en México. Y bueno, cabe destacar que ha acompañado a solistas como Juan Diego Flores, Alexei Volodin, Leticia Moreno, Jorge Federico Osorio y Carlos Prieto. Su discografía con diversas orquestas asciende a más de 20 grabaciones. Y bueno, ha recibido una cantidad importante de premios, así como la beca del Fonca en 5 ocasiones. Fue seleccionado en 2010 por la revista Líderes Mexicanos como uno de los 300 mexicanos más influyentes. Parte de la biografía del maestro Juan Carlos Lomónaco, que estará esta noche al frente de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en esta presentación dedicado a la tuba. Y el solista de esta noche, Eric Frist, quien ha sido, es parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Él es originario de Kansas, obtuvo el grado de licenciado en música por la Universidad de California del Sur y el grado de maestría en música en la Juilliard School de Nueva York. Además, ha realizado estudios de posgrado en los conservatorios de Lausanne y de Zúrich, esto en Suiza. Ha sido tubista principal de la Orquesta Sinfónica de Jalapa desde 1992 y fue el tubista principal del Festival de Spoleto de los Estados Unidos de Norteamérica y también en Italia, así como de la Orquesta Sinfónica de Minería en la Ciudad de México. Ha tenido diversas presentaciones, entre las que destacan la Orquesta de la Ópera de Zúrich, la Sinfoneta de Lausanne y la Filarmónica de la Ciudad de México, así como ha sido solista en esta ciudad, en la Filarmónica de la Ciudad de México y la Camerata de las Américas. En 1988 ganó el primer lugar en el Pasadena Solo Competition y en 1991 como miembro del West Side Chamber Brass. Ganó el primer lugar en la Shoreline for the Art Chamber Music Competition. Y como solista se ha presentado en distintos recitales en países como Estados Unidos, México, Suiza, Croacia y Serbia. Y bueno, el día de hoy es el solista en la tuba, en este concierto que le llevaremos a usted a través del 90.5 de FM, también a través de nuestra señal en línea y desde luego a través de nuestra aplicación. Le recordamos que puede ponerse en contacto con nosotros a través del 2281-040477. Estaremos recibiendo sus mensajes, también los estaremos leyendo a lo largo de esta transmisión. Y bueno, el día de hoy se estará presentando por parte de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en una primera parte, Tierra de Temporal, de José Pablo Moncayo, y el concierto para tuba, bajo y orquesta, de Ralph Vaughan Williams. Y bueno, el compositor mexicano José Pablo Moncayo, tapatío, él conformó junto a Julián Carrillo, Silvestre Revueltas y Carlos Chávez el grupo de los cuatro, que se empeñó en revivar el espíritu nacionalista en la música mexicana, echando mano de melodías tradicionales para el desarrollo de sus propias composiciones. La popularidad del huapango de Moncayo ha opacado al resto de su producción, no menos genial y elaborada. A principios de los años 1930, Chávez instauró en el Conservatorio Nacional un taller de composición al que Moncayo asistió. A Carlos Chávez no solo le interesaba la formación musical, por lo que instauró cursos de literatura impartidos por Salvador Novo y Carlos Pellicer, de Historia Universal, los cuales fueron impartidos por el historiador de la música Jesús Romero, y de la Historia de la Cultura Mexicana, impartidas por el propio Chávez. Moncayo estuvo expuesto a esta rica educación musical y literaria. Tal vez por eso, años después, retomó las letras mexicanas inspirándose en un cuento de Gregorio López y Fuentes. Esto sobre los campesinos expuestos a la violencia climática para componer su poema sinfónico Tierra de Temporal. Será parte del programa del día de hoy que estará presentando la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Después de nuestro intermedio, la Sinfonía número 2 de Jan Sibelius, que está conformada por Allegretto, Tempo Andante, Marrubato, Vivacissimo y después, desde luego, Finale Allegro Moderato. Te recordamos que estamos transmitiendo a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, completamente en vivo, ya a punto de iniciar el concierto del día de hoy, viernes 27 de septiembre de 2019. La sala ya presenta alrededor de un 80% de su ocupación. Esta noche la orquesta ya se encuentra situada en el escenario y nosotros estamos listos para iniciar esta transmisión del concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Le recordamos que nuestro método de contacto directo 2281-0404-77, también lo puede hacer si usted lo desea a través de nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, nos encuentra como Radio V, listos nosotros para transmitir y llevarle a ustedes un concierto para tuba. Dentro de 8 días, le esperamos en el 90.5 de FM con la última de Shostakovich. Recuerde que le llevamos completa la temporada de la Orquesta Sinfónica de Xalapa. Y de igual forma, los días domingos se realiza una revisión de los mejores conciertos que nuestra orquesta ha tenido a lo largo de las transmisiones que ha realizado Radio Universidad Veracruzana. Disculpe usted. Y el día de hoy estamos ya listos para llevarle a usted este concierto. Recuerde que si por algún motivo no lo puede seguir a través de la frecuencia de FM o a través de nuestra señal en línea, lo puede usted revisar a partir del lunes en el podcast. Usted ingresa a www.v.mx/radio y ahí encontrará la liga para ir a los podcasts. Ya está todo listo en el escenario en Tlacna Centro Cultural. Vamos a iniciar nuestro concierto, un concierto para tuba. En Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, lo dejamos con la sala Tlacna. Orquesta Sinfónica de Xalapa a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM. Escuchamos de José Pablo Moncayo, Tierra de Temporal, como abrió este concierto de la Orquesta Sinfónica de Xalapa a cargo del maestro Juan Carlos Lomónaco. Y en estos momentos se prepara la orquesta para llevarle a ustedes de Ralph Vaughan Williams el concierto para tuba, bajo y orquesta. Y como mencionábamos, Eric Fritz, el originario de Kansas, será el solista de esta noche. Le recordamos nuestros métodos de contacto. Vía WhatsApp 2281-040477. Y también lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. Le invitamos a que las visite en Facebook y en Twitter. Nos encuentra usted como Radio V. Le recuerdo que si usted desea revivir este concierto y los conciertos de esta temporada y de los años pasados, los puede hacer a través de www.v.mx/radio. Y en nuestra página busca la sección de podcast y ahí encontrará los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Xalapa y también la revisión que se hace los domingos con los conciertos de nuestra orquesta a través de Radio Universidad de Veracruzana en el 90.5 de FM. Y bueno, el día de hoy, a continuación, este concierto para tuba, bajo y orquesta está compuesto por Allegro Moderato, Romanza Andante Sostenuto, Finale Rondo a la Tedesca. La Orquesta Sinfónica ha terminado su afinación y está todo dispuesto para continuar con el programa de esta noche bajo la dirección de Juan Carlos Lomónaco, el director invitado, y vemos cómo ingresa Eric Frist, quien será el solista de esta noche. Orquesta Sinfónica de Xalapa a través del 90.5 de FM. Thank you.

90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Ahí tuvimos el concierto para tuba, bajo y orquesta de Ralph Vaughan Williams esta noche en Tlacna Centro Cultural. En este concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa del viernes 27 de septiembre de 2019. Y vemos los aplausos que brinda la gente a Eric Frist y también al maestro Juan Carlos Lomónaco, quien es el director invitado, y Eric Frist, quien fue solista esta noche en la tuba. Y se están preparando en el escenario para un encore. Vamos a escuchar un poco más en Tlacna Centro Cultural. Y la nacionalidad mexicana el lunes. Una rolita mexicana que estoy seguro que conocen. Yo supongo que se vale cantar y bailar. Más con Eric Fritz en la tuba, quien interpretó la canción mixteca del compositor oaxaqueño José López Alavés. Esta canción que ha dado prestigio a nivel nacional, no solo a México, y en particular a Oaxaca, ya que bueno, el día de hoy Eric Fritz anunció que el lunes pasado recibió su nacionalidad mexicana, y de esta manera llegamos al intermedio de nuestro concierto con la Orquesta Sinfónica de Xalapa a través de Radio Universidad Veracruzana. Vamos a realizar un corte, vamos a clavijero número 24 y regresamos con la segunda parte de nuestro concierto. Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. La Señal Universitaria. Desde Xalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Xalapa, Veracruz, México. La Señal Universitaria. Estamos de regreso con la Orquesta Sinfónica de Xalapa este viernes desde Tlacná Centro Cultural y vamos a ver si podemos tener una entrevista con el director invitado y también con el maestro Eric Fritz, quien es solista en la noche de hoy. Y buenas noches para Radio Universidad Veracruzana, el maestro Eric Fritz. Buenas noches. Hola, buenas noches. Pues con la noticia que este lunes dio ahora enfrente de todo el público. Pues ya después de 27 años de haber vivido en este hermoso país, pues bueno, ya era tiempo, pues bueno, realmente pues aprovechar este derecho que he ganado y que la oportunidad que México me ofrece. Y pues bueno, muy contento de compartir la noticia en el concierto con la Sinfónica de Xalapa. Y con canción mixteca. Sí, pues claro, pues como les decía, pues un regalito mexicano y resultó que también mi nacionalidad salió precisamente en el mes patria, ¿no? Entonces, pues qué padre todo coincidió, ¿no? Un festejo redondo. Y el día de hoy, ¿cómo se sintió con sus compañeros, con la orquesta, siendo ahora solista? Bueno, no es la primera vez que toco como solista con la Sinfónica de Xalapa, pero cada vez que lo hago, me asombro realmente el gran nivel de esta orquesta. Es un gran nivel, gran orquesta. Estoy muy honrado de poder tocar como solista con la orquesta y la verdad, pues muy contento. El maestro Lománico también, un gran director, un tipazo, y la verdad, muy, muy contento que él me pude apoyar en esta semana y pues yo muy contento, muy feliz. ¿Cómo se preparó? ¿Cómo fue trabajar esta semana para este concierto especial que además fue presentado de manera bastante peculiar por la misma Orquesta Sinfónica de Xalapa? Pues bueno, específicamente esta semana, pues bueno, la Orquesta Sinfónica de Xalapa ensaya normalmente los lunes a viernes, normalmente ahí por el martes o jueves, o miércoles, perdón, la orquesta empieza a ensayar con el solista, ¿no? Entonces yo llegué el día del miércoles para empezar a ensayar con la orquesta y obviamente anteriormente muchísimas horas en casa, ¿verdad? Desde luego. ¿Y con el maestro Lomónaco cómo fue trabajar? Pues realmente fue en los ensayos con la Sinfónica y luego también tuvimos un encuentro el martes en la tarde, un ratito, nada más platicar de tiempos, platicar de algunas cosas, días que tengo y realmente pues no fue la gran cosa porque, pues bueno, es un maestro muy preparado y pues yo espero que también estaba preparado, entonces no fue difícil realmente armarla, ¿verdad? Claro, pues enhorabuena. Todas las noticias del día de hoy que se presentaron, muchísimas felicidades. Y bueno, ¿algo más que le quiera compartir a la audiencia de Radio Universidad Veracruzana? Vengan a escuchar la Orquesta Sinfónica de Xalapa en el Centro Cultural Tlacná. Xalapa es una ciudad súper bendecida tener la Orquesta Sinfónica de Xalapa y tener esta sala de conciertos. Y yo sé que hay mucha gente que piensa que, bueno, la música sinfónica, la música clásica, no sé, pero vengas, si no conoces la orquesta, si no conoces la sala, vengan, porque de veras es un privilegio tener esta orquesta aquí. Y no lo digo porque soy de la orquesta, lo digo porque es la verdad. Entonces yo invito que la gente escuchando, de veras, venga a aprovechar esta gran joya que tenemos aquí en Xalapa. Y para que la gente que nos escucha también por internet, que nos escucha en el puerto de Veracruz, pues esta invitación abierta. Siempre, siempre, siempre. Y aunque no vives aquí, pues bueno, pues cuando das una vuelta por Jalapa, pues cheques el internet para la programación, y porque normalmente los viernes estamos aquí. Y o si acaso pues salimos de la Ciudad de México, otro lado. Pero realmente invito mucha la gente para venir a escuchar y disfrutar esta gran orquesta. Maestro, enhorabuena y muchísimas gracias por sus palabras. No, gracias a ti, gracias a todos. Continuamos nosotros con nuestra transmisión a través del 90.5 de FM. La noche de hoy desde Tlacna Centro Cultural tuvimos las palabras del maestro Eric Fritz, quien estuvo esta noche en la tuba y también tuvo muchas noticias para nosotros, para la audiencia de Tlacna y de Radio Universidad Veracruzana. Esperemos también poder platicar con el maestro Juan Carlos Lo Mónaco antes de que se reanuden las actividades de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Recuerde que se puede poner en contacto con nosotros a través del 2281-040477. Le repito, el número 2281-040477. También a través de internet en Facebook y en Twitter nos encuentra como Radio V, y ahí podemos tener comunicación esta noche que además continúan las celebraciones, como pudimos escuchar con el ancor de que tuvimos de la canción mixteca. Continuaremos con el programa de la Orquesta Sinfónica de Jalapa con la Sinfonía número 2 de Jean Sibelius. Y bueno, ¿qué podemos decir al respecto de Jean Sibelius, que es sin duda el compositor más trascendente en la historia de Finlandia? Desde su juventud mostró aptitudes para el violín y compuso música de cámara para que la interpretara su familia y amigos. Dedicó sus esfuerzos principalmente a la música orquestal. 7 sinfonías, un concierto para violín, mucha música incidental y varios poemas sinfónicos basados en episodios tomados del Kalevala, una epopeya finlandesa recopilada a partir de diversas fuentes folclóricas. Para el investigador musical Joseph Ohner, una de las principales paradojas del modernismo y de la modernidad es que el folclore, la música popular, sirvió de catalizador de una música que era nueva y que al mismo tiempo ofrecía una sensación de autenticidad y arraigo. Esto como parte de una tradición nacional. Los compositores han recurrido a la música tradicional o folclórica a lo largo de toda la historia, pero a comienzos del siglo XX la idea de lo popular tomó un nuevo significado y una nueva importancia para aquellas personas que buscaban respuestas a la creciente multiplicidad de posibilidades y la rápida desestabilización de sus mundos interior y exterior. Siempre es problemático definir la música tradicional o bien establecer límites claros entre esta y otras formas de música. Muchos intentos de definición implican posturas políticas. Sibelius alcanzó la mayoría de edad en una época de fuertes movimientos nacionalistas en Finlandia. Como en otras naciones emergentes del siglo XIX, la preocupación por contar con una música nacionalista era un tema importante en Finlandia. Esto generó en el país la fundación de importantes instituciones culturales y musicales en la década de 1880. Sin embargo, lo tradicional en Sibelius tuvo más que ver con la recepción de sus obras y con sus técnicas compositivas que con las citas o paráfrasis a melodías tradicionales. Cuando en 1892 Sibelius estrenó su poema épico Kullervo, el compositor finlandés Oscar Merikanto escribió: "Reconocemos estos sonidos como nuestros, aunque no los hayamos oído como tales". Según Joseph Ohner, parte de la creación de lo finlandés, o de lo que se conoce como lo finlandés, en Sibelius se encuentra en el alejamiento del lenguaje musical de compositores modernistas como Stravinsky. La composición de la Sinfonía número 2 en re mayor fue iniciada en 1901 en Italia a raíz de un viaje propiciado por un amigo cercano a Sibelius. al Axel Carpelán, quien poco después del exitoso estreno del poema sinfónico Finlandia, le escribió al compositor. Ha estado en casa de brazos cruzados un buen tiempo, señor Sibelius. Es momento de que usted viaje. Pasará el otoño y el invierno en Italia, un país donde uno aprende el cantabile, el equilibrio y la armonía, la plasticidad y la simetría de las líneas, en un país donde todo es hermoso, incluso lo feo. Acuérdese de lo que Italia significó para el desarrollo de Tchaikovsky y de Richard Strauss. Sibelius terminó la sinfonía del año siguiente en su país natal. Un poco después escribió: mi segunda sinfonía es una confesión del alma. Parte de lo que también escucharemos esta noche en el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Tlacná Centro Cultural, el recinto de la orquesta, se encuentra ya preparado y listo en estos momentos para concluir el concierto del día de hoy, viernes 27 de septiembre. Y recuerde que la próxima semana, la última de Shostakovich. Desde Tlacná Centro Cultural y también a través de Radio Universidad Veracruzana 90.5 de FM, le invitamos a que se ponga en contacto con nosotros vía WhatsApp y mensaje de texto 2281-04-0477, vía redes sociales en Facebook y en Twitter. Usted nos encuentra como Radio UV. Recuerde también, no solamente los conciertos en vivo que transmitimos todos los viernes en punto de las 20:20 horas, sino que también los días domingo puede usted escuchar una selección que lleva para todos ustedes Radio Universidad Veracruzana. Y si gusta volver a escuchar alguno de los conciertos a través de nuestro podcast en www.v.mx/radio. Ya está todo listo para que Juan Carlos Lomónaco, el director invitado, ingrese a la sala. Lo hace en estos momentos y todo está dispuesto para escuchar Sinfonía número 2 de Jan Sibelius. 90.5 de FM, Radio Universidad Veracruzana. Vamos a Tlacná. Thank you. Orquesta Sinfónica de Jalapa esta noche por el 90.5 de FM. Agradecemos que nos haya acompañado a lo largo de este concierto. Agradecemos mucho a la gente que se comunicó con nosotros. Saludos a Ana Marcela. También saludos a Alejandra Serena. Saludos a Susana Fernández, que nos dice que pasemos una excelente noche después de disfrutar el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Saludos. Saludos para todos ustedes que nos acompañaron esta noche. Le agradecemos su atención este viernes 27 de septiembre de 2019. En nombre de Benjamín Castro, de Alan Hernández Vallejo, de Ernesto Colinot y de todo el equipo que integra Radio Universidad Veracruzana. Nos despedimos, nos encontramos dentro de 8 días a través del 90.5 de FM. Que tenga usted muy buena noche. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Los ríos de la montaña se pierden, hermano. Cómo me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada. Cómo me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada. Los ríos de la montaña se pierden, hermano. Cómo me pierdo contigo, prima mía, en tu mirada. Ay, ay, ay, ay.